Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina. De La Gusantina, a tapar la calle. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Estamos aquí. Que no se nos diga, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de que es de todos. A tapar la calle todos los jueves de 7:30 a 8 en la radio Topo 101.8 de FM. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Estamos aquí hoy una tarde más en Radio Topo 101.8 de FM. Hoy estamos con el grupo de Mayorix de La Gusa y nos vamos a ir presentando, aunque hay algunas voces que seguro que os suenan, que han venido así muchas veces por aquí. Empezamos aquí a mi derecha. Me llamo Emmanuel Hernández Gabarre. Bienvenido, Emmanuel. Yo me llamo Nazar. Bienvenida, Nazar. Yo me llamo Malak. Bienvenida, Malak. Yo soy Yoni. Bienvenido, Yoni. Y a los mandos, yo soy María, y a los mandos tenemos a una experta DJ en cabina. Estefa. Gracias por la presentación, soy Estefa. Bueno, y vamos a pasar una tarde aquí un ratico con todas vosotras. Tenemos muchas cosas que contaros. ¿Por dónde queréis empezar, Mayoris? Empezamos por... ¿Por el qué? ¿Por qué empezamos? Podemos hablar al micro. Para por que... el torneo del Colegio Tenerías. Por el torneo del Colegio Tenerías. A ver, ¿qué tenemos que contarles a las personas que nos están escuchando sobre el torneo? Malak, cuéntanos. Cuéntanos de qué iba el torneo, cuándo se jugó, de qué era. Porque imagínate que la gente que nos está escuchando igual no tiene ni idea. Les tenemos que informar. Vale, era un torneo de parchís. Ah, de que era el... De fútbol. Era un torneo de fútbol. ¿Y cuándo se ha... cuándo fue ese torneo? ¿Cuándo se ha jugado? El 14 de abril. El 14 de abril, este domingo pasado, ¿no? Sí. Vale, ¿y contra qué coles jugaban? Nazar, ¿tú lo sabes? ¿O Emmanuel? Cándido Domingo, Santo Domingo... Tenerías y Candini Gamboa. Vale, o sea que, wow, o sea que jugaban varios coles, ¿no? Sí. ¿Y dónde se jugaba? En el Parque Bruil. En el Parque Bruil. ¿En la cancha esa del Parque Bruil? Sí. Vale, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese torneo? Pues que ganaron la liga. ¿Sí? ¿El qué? Ganaron, han ganado y les han regalado una entrada, les han regalado entradas. De Brasil contra España. O sea que las chicas del Tenerías han ganado el torneo de este domingo, ¿no? Sí. Nazar, cuéntanos. Han hecho varios partidos contra varios equipos, chicas contra chicas, luego chicos contra chicos, han ido poniendo los puntos cuánto han ganado, luego lo decían por altavoz cuando habían hecho todo esto, cuando habían ganado todo, al final daban una botella de agua o una manzana o una pera. Vale, o sea, fruta y saludable para reponer energías. Pues les mandamos nuestra enhorabuena, ¿no?, a las chicas, porque muchas de las chicas podemos... bueno, las conocemos, ¿no? Sí. ¿Quién estaba en ese equipo? Rim. Nayara. Yanira. Dora y Yanira. Sayara. Shakira, Rim. Les mandamos una enhorabuena, ¿no? Les mandamos ahí un aplauso así. Ana, Carmen, Alaya. Nuestra enhorabuena. Y después de este torneo, ¿hay algún torneo más o cómo va? ¿Lo sabéis? Emanuel, cuéntanos. Que hemos ganado la Liga del Calderete. Ah, vale, pasamos así, seguimos en noticias deportivas y hemos ganado la Liga del Calderete. Cuéntanos más detalles. ¿Quién la habéis ganado? ¿Habéis acabado ya la Liga? ¿Cómo es esto? Hemos acabado ya la Liga sin ningún fallo y sin perder ningún partido. Guau. Y tenemos aquí... varios. ¿Quieres decir algo, Nazar? Creo, a ver. Que aún nos quedan 3 partidos de jugar y pues aún no sabemos si vamos a ganar. De momento vamos ganando la Liga, pero aún no sabemos los 3 partidos que nos faltan, si vamos a ganar o perder. Vale, Johnny, que también es como entrenador, ser, ¿no? ¿Tú eres el entrenador? Yo no soy el entrenador. ¿Tú qué eres? Yo soy el acompañante del campeonato. Ah, vale. El que lleva la fruta y todo eso. Parece ser que aunque estos 3 partidos que quedan se nos diesen fatal, pues habríamos ganado la Liga. ¡Olé! Son ganadoras y ganadores de la Liga, pero nos queda, podemos disfrutar 3 partidos. Bueno, y Emanuel, o sea, aparte de nuestra, o sea, de esta gente que nos está acompañando aquí esta tarde, son jugadoras y jugadores del Calderete que ha ganado. Emanuel y Nazar, enhorabuena. Vamos a hacer un Calderete. ¡Calderete! ¡Calderete! Además, cacho gol que metió la Nazar el otro día, ¿no, Johnny? De caño. Ahí, contarlo, Nazar. ¿Cómo fue, cuéntanos, Nazar, ese gol que metiste? Que no es el único que has metido en la Liga, pero vamos, que fue un golazo. Pues que David me pasó la pelota, yo estaba sola, la marqué con caño además. Increíble. Increíble esta jugadora del Calderete. Y luego es que Emanuel también tuvo un papel muy importante en el partido. Porque, ¿qué pasó, Emanuel, el sábado pasado? Pues que el portero del Calderete, que se llama Moja, se cayó y pues se lesionó y no pudo jugar el partido y me tuve que poner yo. Aunque me lo pasé súper bien. ¿Te gustó estar ahí en esa posición de portero? Sí. ¿Puede ser que el año que viene fiches como portero? Sí. Puede ser. Tenemos nuevo fichaje del portero. Y para celebrar esta victoria del Calderete, esta victoria de las chicas del Tenerías en el torneo... ¿Quieres decir algo, Johnny? Queríamos contar algo más de fútbol de este martes, ¿no? Algo que pasó este martes. Que hemos jugado un mini partido. Cuéntanos un poco quién lo habéis jugado. Es que la gente que nos escucha no sabe todo lo que sabes tú, Malak, tía. Cuéntanos. ¿Quiénes estabais jugando? Muchas personas. Vale. ¿Tú estabas ahí? Sí. ¿Y cómo fue? Jugar a fútbol. Vale. Muchas gracias por tus aportaciones, Malak. Vamos a eso. Para celebrar... ¿Ponemos una canción, un temazo? Sí. ¿O queréis decir algo más de fútbol y de deportes para acabar esta sección de deportes? Yo sabía algunas chicas que estaban jugando, en plan, nosotros tenemos un campo grande y pues hemos partido el campo, ellas juegan en una portería y nosotras en otra, y pues ellas están practicando hacer el fútbol, luego han hecho mini partidos, se han juntado con nosotros y han jugado. Y se ha divertido y esas cosas. ¿Habéis disfrutado, no, del fútbol? Sí. Maravilloso. Pues ponemos la canción que había elegido... ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Había elegido, ¿cuál había elegido? Esta, la de Shakira. ¿Quién había elegido esta canción? No me acuerdo. Nazar. Nazar, Nazar, ¿nos quieres presentar esta canción para venirnos arriba después de esta sección deportiva? ¿Por qué la has elegido? ¿Cómo se llama? Todo eso. La he elegido porque me gusta cómo cantan las chicas. Vale, pues que disfrutéis mucho con Karol G y Shakira. Shakira. Piqué. Estamos ahí, la DJ está preparando para que calentéis el cuerpo y podáis mover las caderas al ritmo de esta son con la siguiente canción. Vamos ahí. También podemos, si no, ir viendo el vídeo y la cantamos. Bebé, ¿qué fue? Nañadito. Ya les ponía foto mía. Repito, dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Yeah, representando desde Radio Topo, Malak, Emanuel. Hola. Bueno, continuamos en Radio Topo 101.8 de FM. Malak, ¿qué nos quieres contar? Que han hecho esta canción Shakira a Piqué y Karol G a Anuel. Muy bien. Como veis, estamos informadas de todo, lo mismo deporte y fútbol que salseo de la gente. Emanuel, ¿qué nos quieres contar? Pues que el jueves a las 5 en Gusantina va a haber la contada encantada. Wow, menuda invitación nos acaba de hacer Emanuel. Madre mía. Pero ese evento, madre mía. De tambores, ni nada. Sí, ¿y qué es sí. Eso de la contada encantada? Pues es que, por ejemplo, nos inventamos dos historias. Y una es real y otra falsa. Y tienes que adivinar cuál es la real y tienes que votar cuál es la real y cuál es la falsa. Y eso es lo que hemos estado haciendo para la contada. Pero la contada, el día de la contada... La fiesta de la contada. ¿Qué hacemos ese día? ¿Vosotros lo sabéis? Jugamos, contamos nuestras historias. Contamos cuentos. Claro, como en la Gusantina nos gusta mucho celebrar, hacer celebraciones, tenemos los derechos de la infancia, fin de año, el carnaval. Y entonces ahora llega la contada de cuentos que por lo menos, yo que sé, 26 contadas llevamos, una cosa así. El 8M. O 24, 25. El 8M también, gracias, Emanuel. Entonces vamos a celebrar el 27, como ha dicho Emanuel, a las 5. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Sí. Invitamos a la contada encantada que vamos a celebrar por todo el barrio, vamos a hacer un pasacalles y vamos a contar historias y a escuchar otras historias porque Peques habrá preparado historias, Medianix, igual hay alguna sorpresa más. Entonces las mayores y los mayores hemos jugado, como ha dicho Manuel, a contar historias, ¿no? Hemos hecho juegos con historias. Sí. Entonces vamos a jugar con la gente que nos está escuchando, ¿os parece? Vale. ¿Quién le apetece contar dos historias? Y la gente que nos está escuchando y las que estamos aquí tenemos que averiguar cuál es la verdadera y cuál es la inventada. Emanuel, ¿empiezas tú? Sí. Venga. Pues yo, pues aquí, pues tengo un moratón. Pues al lado del ojo. Sí, un moratón pequeño. Pues una vez que estaba durmiendo torcido en la cama... Me levanté corriendo porque creía que no llegaba al colegio y era las 5 de la mañana y me di con el radiador en la cabeza. ¡Hola! Y otra, pues estaba durmiendo, me caí y pues me di la frente al suelo. Vale, entonces, las que estéis escuchándonos y las que estamos aquí, ¿quién piensa que la primera historia del radiador es la verdadera? Yo. Aquí, de momento... Yo voy a votar también por esa, vale. Verdadera. Johnny. Y Malak también. ¿Malak también? Vale. ¿Y quién vota? ¿Quién piensa que la segunda historia es la verdadera? Yo pienso que es la segunda. Nazar y yo pensamos que es la segunda, que hay un empate. No sé cómo estaréis en vuestras casas, vuestros coches o vuestras furgonetas. Emanuel, sácanos de dudas. ¿Cuál era la historia verdadera? ¿Qué es lo que te pasó en ese moratón? La del radiador. La del radiador. Punto para Malak y para Johnny. Esperemos que alguien haya acertado en su casa. Gracias, Emanuel, por esta historia. Nazar, ¿tienes dos historias que contarnos? Vale. Pues hoy estaba en el comedor, había un avispón y una araña. El avispón estaba por ahí, por el comedor. Y la araña estaba en la ventana. Uh-huh. Luego el avispón se fue a la ventana con la araña, se estaban peleando y ganó la araña. Y luego el avispón se quedó atascado. La segunda, que yo estaba en el patio y estaba un amigo mío y había un avispón también y le picó y le salió mucha sangre y se dio un susto y luego dijo, se tiró como al suelo que ya no podía ni respirar. Wow, menudas historias más intensas de avispones. Vamos a hacer votaciones ahora para ver quién cree que es verdadera la historia de la lucha entre el abejón y la araña. Yo. Venga, en casa, anímense a pensar. O sea, María es un voto, Malak es otro. Y ahora vamos a quién piensa que la segunda historia, que recordemos que es el picotazo, ¿no? Y la sangre, ojo, cuidado. Y con sangre y todo, en el patio, es la verdadera. Yo. Emanuel. Jenny, ¿tú qué piensas? Yo voy a votar por la del picotazo también, con Emanuel. Vale. Pues no, no, era la primera. ¡Vamos, Malak, choca! Atención con Malak, que lleva dos de dos, ¿eh? Dos aciertos. Es que es una buena escuchadora de historias, Malak. Vale, pues... ¿Nos quieres contar dos historias, Malak? Malak tiene dos historias. Estábamos en el comedor comiendo. La primera, estábamos en el comedor comiendo y... Sí, te escuchamos. Y un compañero ha tirado el plato porque ya había terminado. Y le faltaba el segundo plato. Se le cae el tenedor. Lo recogí y eso. Y yo tenía el segundo plato. Y estaba mezclando con el tenedor la basura. Y después me doy cuenta que tenía el segundo plato al lado. Y he tenido que comer con un cuchillo. Oye, esa es la primera. María. Vale. Una cosa, yo no lo digo porque yo me la sé, ¿no? Vale, si te lo sabes, gracias. No, gracias por tu honestidad, Emanuel. Vale, ¿y la segunda? O sea, la primera es que has revuelto la basura y has comido con cuchillo. Vale. La segunda... Ese compañero tuyo no sería Emanuel. No. Ah, vale. La segunda... me desapunté de la gusantina porque me tenía que ir a París para siempre. Chan, chan. Vale, madre mía, qué nervios. Vamos a realizar las votaciones, a ver en las casas, en las furgos y en los coches que nos estáis escuchando, ¿qué opináis? ¿Quién piensa de aquí y de allá que la primera historia de comer con cuchillo, revolver el tenedor con la basura es la verdadera? ¿Yo? Yo. ¿Nazar? Yo voy a votar también que esa es la verdadera, por lo que sea. Pues, ¿y quién vota que la segunda? Porque yo voto que la segunda, que Malax iba a ir a París. Vale, me he quedado bastante sola, espero que alguien me haya apoyado desde casa. Y Malax, ¿cuál es la historia verdadera? Ta-ta-tan, la primera. La primera. Ta-ta-tan. Profe, ese compañero ha sido Ángel. Ah, pensaba que era Manuel. Tira, pues le faltaba de comer el primer plato. Tira el primer plato, se le cae el tenedor en la papelera, en la basura, y coge el tenedor y hace así por toda la basura. ¡Hala! Bueno, nos falta así poquito. Johnny, ¿quieres contarnos una historia tú? ¿Es eso? Venga, vamos a contar alguna historia más, ¿no? Que el jueves que viene, el día 27, ¿no hemos dicho? Contada encantada. Estoy encantada de que haya una contada. Voy a contar dos historias, ¿vale? La primera historia es que un día me levanté y me fui a coger el coche para irme a trabajar. Y cuando fui al coche, empecé a oír un ruido como de un llanto. Entonces empecé a buscar por el coche y resulta que dentro del coche, del motor del coche, había un gatito pequeño que se había refugiado allí y había pasado allí la noche, porque era invierno. Vale, esa es mi primera historia. La segunda historia es que hace unos años, en un partido del Calderete, nos fuimos a un pueblo a jugar y cuando llegamos al pueblo me di cuenta que me había dejado las equipaciones del equipo y entonces tuvimos que cortarnos los pantalones largos y jugar y hacernos los cortos para poder jugar. Vale, gracias Jenny por las historias. Vamos a votar por aquí. ¿Quién piensa? Yo no lo digo porque yo me lo sé. Vale, ¿quién piensa que la primera historia del gatito miau miau es la verdadera? Estefa, que se ha incorporado después de una serie de infartos, se ha incorporado y vota la primera. La primera. Vale, ¿y quién vota que la segunda, que el Calderete tuvo que jugar con unas equipaciones apañadicas? Yo pienso que es esa. Yo también. Vale. Johnny, desvélanos por favor el misterio de estas historias. La historia verdadera es la del gato. Y mini punto para Estefa, que quizás se lo haya ganado por esta tarde tan tranquila que ha tenido aquí. Vale, pues entonces eso es lo que hemos hecho, jugar con historias durante este tiempo de la contada encantada. Si alguien quiere votar en directo, historias en directo y averiguar qué historias nos pasan a la gente de mayores, que vengan a la contada, ¿no? Claro, a la contada encantada. ¿Qué día era, Emanuel? El 27 en la Plaza de la Gusantina, a las 5 de la tarde. Estáis invitados todos. Muy bien. Ya nos queda poquito, entonces igual ponemos una de las canciones. Tenemos varias, pero vamos a poner una y luego ya pues nos despedimos y vamos a saludar, que hay gente del barrio que queremos saludar. que ha habido muchos nacimientos y esas cosas estos días. Entonces vamos a poner la canción un ratico y nos vamos despidiendo mientras suena la canción. Me pongo los guantes, entro pa' tu casa, mami, para robarte. Soñando con vida antes, y también yo puedo ser tu amante. Me pongo los guantes, entro pa' tu casa, mami, para robarte. Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante. Y es que llámame si este bicho quiere comer. Mato y muero por usted, solo, solo por usted. Me gustan bonitas como usted, esta noche contra la paz. O por las cosas malas, eres la que estuvo cuando no había nada y la que estará cuando juntemos mucha plata, mami. Me gusta el deporte europeo, como tú caminas, mami, no lo creo. Y si tú no estás, yo ninguna quiero. Yo solo estoy puesto para ti, mi amor. Yo por ti, tú por mí, ya lo diría. Bueno, esta canción que había elegido Manuel, que hemos estado ahí comentando antes, ¿verdad, Manuel? Porque la has elegido, te gusta, o sea... Porque... ¿Me escucho? Sí. Vale. Pues porque, no sé, me gusta y está mucho la moda. Muy bien, está de moda. Que eso que hemos, a veces escuchamos, o sea, cuando escuchamos las canciones, pues vemos la letra, vemos lo que dice, vemos qué significa, ¿no? Para pues entender. Eso, para entenderlo, para ver si igual nos gusta el ritmo, pero lo que dice no nos mola mucho. Entonces, con esta hemos hecho esto. Hoy ha habido así como unos problemillas técnicos, os pedimos disculpas. Lo solucionaremos aquí seguro en Radio Topo 101.8 de FM. Nos vamos a ir despidiendo. Si queremos saludar a gente importante o bueno, vamos, empezamos por Emanuel. Pues yo quiero saludar a mi hermana pues nueva, que tiene dos días de vida. ¡Ay, qué alegría! Se llama Arabia, y a mi madre. Le mandamos muchos saludicos a esa nueva vecina que tenemos y muchos abrazos también a tu madre, que ahí se lo ha currado la tía. Nazar, ¿te quieres despedir o saludar a alguien? Yo voy a despedirme, que me ha gustado mucho por mi primera vez en mayores. He estado con nueva gente como Emanuel o Malak en primera vez en mayores en Radio Topo. Muchas gracias, Nazar. Es un placer también tenerte aquí. Malak, ¿te quieres despedir? Sí. A la gusantina, a la gente que está viendo esto y a mi familia y a mis amigos. Muy bien. Muchas gracias a todos. Queremos eso también, mandar saludos a Naima, que acaba de tener a una peque. Ah, bueno, que ha habido así nacimientos, como sigue llegando gente nueva y buena al barrio. O sea, que bienvenidas a todas. Jenny, ¿te quieres despedir? Sí, yo mando un fuerte abrazo a todo el barrio. Nos vemos. La Magdalena, el barrio que se siente. Muchas gracias a todos por escucharnos. A tapar la calle.